Bueno, y una de las cosas que yo quería retomar cuando podamos hablar con Sofi es el tema de ¿a qué huele el amor? Como dijimos, ¿a qué huele? ¡Ey! ¿A qué huele el amor? ¿A qué huele? A muchas cosas. Depende. Ahora sé, hay distintos amores, así que cada uno debe oler diferente. Bueno, acá dijimos que hubo muchas votaciones a almendra, que el olor tenía un dejo de almendras, el amor. ¿Almendra? Sí. Almendras, para chocolate. Mí, nunca olí almendras. Para mí tiene más olor a jazmín de limón. ¿Jazmín de limón? ¿Jazmín de limón? Sí. Qué lindo. Sí, me gusta. Me gusta ese olor. Así que... A Palo Santo. A Palo Santo. A Palo Santo es mejor. Pues a jazmín de limón me suena, no sé... Yo cuando estaba en Buenos Aires paso por las florerías, viste que todos tienen jazmines ahí en las florerías, por eso me hace recordar mucho las florerías de Buenos Aires. Yo regalo jazmines de amor. ¿Sí? Sí, me gusta porque es una flor que tiene un olor muy fuerte. Bueno, y te impregna, ¿sí? No se va más el olor. Sí, aparte, pero te pones un jazmín en una casa, entras y ya te impregna todo el ambiente. Una de las cosas que tiene la Patagonia en contra, es, creo es una de las pocas que tiene en contra, es que no hay jazmines. Y hay rosa mosqueta. Sí. Sí. Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo por todos lados. Y bueno, el amor en la Patagonia huele a rosa mosqueta. Está bien, pues. Pero la rosa mosqueta tiene espinas y lastima. Sí, pincha. Pero... Hay que tener cuidado, como con el amor. Hay claro. Que tener cuidado. Warning. Porque si te arrebatás, te pincha seguro. Che, Sofi, contanos, el sábado 12 de mayo va a haber un lentejazo en el taller. Sí, es el taller de Florencia Menéndez, que es una pintora increíble, que tiene ahí su taller. Y hace rato nosotros hacemos así unos encuentros que son arte a la calle, y también hacemos otros encuentros de, bueno, este es el segundo lentejazo que se hace. Porque también hay otros amigos de ahí de Temperley que hacen el empanadazo. Y también está el locrazo. Entonces nosotras para hacer el nuestro hicimos el lentejazo. Y esta vez parece como que si viene bastante... está poetizado, porque yo tiré la idea de que mi primo lea unas poesías. De repente llamó a otro poeta y dijo que quería también contar poesía. Y otro más, y así, y ahora al parecer también va a estar las huevas honestas, porque le dije a la hueva que vaya, así que va a haber huevismo, bien. Seguro, y Ezequiel Borra también, ahí va a ser noche de lentejas, y el vino hay que llevarlo uno mismo, no vamos a servir alcohol, porque si no, mucho gasto. Pero está bueno, las reuniones, el taller de Flor tiene una onda tremenda y ella tiene unos cuadros preciosos, va a haber sorteos, va a estar linda. ¿Y ella expone sus cuadros o pinta ahí en vivo? Mira, seguramente algo se va a pintar, seguro, porque sí, no, claro. Es más fuerte que ella. Creo que nos va a pintar a mí Ezequiel, porque dijo que nos quiere pintar las caras antes de salir a tocar. Que ¿vieron la foto que hoy pusieron ahí en el Facebook? Sí. De la mía, que yo estoy pintada. Sí, bueno, sí. Esa fue toda creación de Florencia. Un día me dijo, te quiero pintar la cara, y me pintó y salí así. Claro, yo porque recordé el Festival de Tango que se hizo acá el año pasado, que también, mientras algunos bailaban en la calle, bandas en vivo, otras chicas pintaban así al aire libre, por eso te preguntaba. Ay, se fue Sofi. Ay, ahora la retomamos. Bueno, mientras estábamos hablando del tango. ¿Bailará tango, Sofi? Seguramente. No sé, ahora le preguntamos. Loco, que no se corte. Ahí que está. No se corte. Sofi, ¿bailas tango? Bailo un poco, sí, me gusta. Está buenísimo bailar tango. Porque bailas así todo apretadito. Sí, está lindo. Una vez bailé con un tano todo transpirado y fue una de las experiencias más locas que es de mi vida. Estaba muy sudado el tipo. Es horrible. Así que me apretó mucho y yo terminé toda sudada de su sudor. Siempre hay que llevar desodorante a la milonga, por favor. Sí, a lo mejor no, está bien. Otro de los olores, ¿no? Del amor. Sí, sí. De la fragancia natural. El tango. ¿Vos bailás tango? ¿Belén? Yo le hago un poco al tango. Me cuesta el tema de los tacos igual todavía. Como que no me animo mucho. Soy muy alta, ¿viste, Sofi? Y si me pongo tacos soy demasiado alta ya. Y yo bailaba con borcegos y se me rompieron porque estaba como siempre en punta de pie y los hice mierda. Bueno, ¿qué otras actividades tienen preparado? Entonces, va a haber poetas, vos vas a cantar. Voy a cantar, sí, no sé qué voy a cantar, nunca sé, pero seguramente con Borra haremos algunas canciones y con las huevas haré otra y otra yo sola. Mucho yo, pero bueno, espero que haya otras cosas para contrarrestarme. Sí, Sofi, para esta semana, ¿qué nos recomendás de música que ande dando vueltas por ahí que tengamos que escuchar? Mira, yo lo que escucho muchísimo, que me gusta mucho, es Eduardo Mateo, y hay un disco que tiene con Rubén Rada, que se llama Botija de mi País. Es un discazo. Claro, son esos discos que no se consiguen casi, pero capaz que entrando al Groove Shark se puede encontrar. Eduardo Mateo, recomiendo para esta semana. Muy bien, escucharemos entonces. Quedó recomendado. Che, te iba a decir algo más. ¿Te acordás que te habíamos pedido si en algún momento tenías ganas de hacernos la apertura del programa? Uy, cierto, que bueno, me hicieron acordar. Me voy a anotar en un papel ahora. Así lo hago. Me olvidé. Bueno, bien, contamos con eso para en algún momento cuando Sofi tenga ganas. Qué lindo va a quedar. Sí, Sofi, vos me decías que estabas con tu mamá. Estoy con mamá, sí, estamos acá con los perros y tomando vino. Oh, qué lindo. Acá está nuestra mamá Barbie, que hace, vení Barbie, vení, saludá a Sofía, la mamá de Sofi. Hola Sofi, un beso. Buen día. Esto. Ahí me pongo los auriculares y te escucho. Gracias por tu contacto, divina. Ay, qué bueno. Sí, estoy contenta. Qué bueno que podamos así, aunque sea dificultosa la comunicación, poder comunicarnos desde tan lejos es bastante interesante. Está buenísimo. Algo nos pasa, bueno, ¿no? Porque está Aurelio, que hace el programa de arte, hizo dos entrevistas hasta ahora y le salieron perfecto. El entrevistado parecía que estaba acá en el estudio, se escuchaba mejor que él. Lo odiamos. No sabes lo que es. Le decíamos, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Pero bueno, por lo menos lo logramos. Las chicas te pidieron la apertura y yo te quiero pedir que un día, o si querés hoy, nos cantes algo. ¿Que les cante algo? Sí. Así, a capela, porque sí, no tengo sí, guitarra. Sí, así nomás. ¿Qué le canto, ma? Ma. ¿Qué le canto? ¿Es tu primera fan, tu mamá? La mía es la mía. No es mi primera fan. No sé quién es el primer fan. ¿Qué? Vos no sos mi primera fan, mentira. Ah, me que sí. La discusión. La mía sí. Es la que me parió, pero yo fui por cesárea, así que... Vos no me pariste, me sacaron. Oh, el médico hizo todo el trabajo. A ver, y bueno, voy a... ¿Qué? La de Rencor. Bueno, está bien. Mamá acá pide que cante esta canción, se las canto. Dale. Dice... Juntando flores en el mar, tomando agua en un floral, vi a la muerte convivir con la vida y el colibrí. De pronto algo se acercó, una amapola y un dolor, que me preguntaban por Dios, nula respuesta de mi voz. Ay, qué no linda. Sé si Dios puede existir, pero conozco a un mandril que me sanó el corazón con alfalfa y almidón. Todos vinieron hacia mí, una gaviota y un jazmín, la gallinita y la perdiz que venían con el anís. Ahí la fiesta comenzó, me sacó a bailar el malbón, todos se rieron de mí, hasta la hormiga y la lombriz. Pero a mí no me importó, porque yo creo en el amor, entre el recuerdo y el rencor. y termina así, dice, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y sigue y vuelve a repetir el estribillo. ¡Ay, qué lindo! Creemos en el amor más allá del rencor. Divina, Sofi, gracias. Muy buena recomendación, sí, de tu mamá que te dijo que cantes. ¿Cómo se llama tu mamá? Gloria. Gloria, un beso gigante, Gloria. Un beso gigante te mando. Una hija divina tuviste. Lo mismo dice. Gracias, gracias. Manda besos y abrazos, mamá. Gracias, nos esperamos en Bolsón, ¿eh? Preparan el viaje. Me encantó igual que ojalá que pronto. Gracias. Me encantó que igual le dijo, mamá, ¿qué canto? Así tipo cara de pánico. Bueno, Sofi, y te mamá que vamos a tomar vino allá, a la Patagonia. Vénganse a tomar unos vinos patagónicos. De una, bueno, en cuanto yo pueda cobrar un poco más de plata y pueda llevar a mamá de viaje, me la llevo para allá. Invite mamá. Hacemos acá, cantamos acá alrededor del fogón, bien hippie. Me encanta, me encanta. Ella, supuestamente, como no está de acuerdo con los hippies, pero la llevé a San Marcos. Y estuvo ahí tomándose unos fernés de vaso de litro. Bueno, yo fui cambiando todo el concepto hippie y ahora estamos con todo, ¿eh? Con toda la onda. Bueno, la próxima no del invierno, fueguito, lindo. Sí. Che, la próxima nos podés contar qué conexión tenés vos con San Marcos, ¿no? Que es como otro Bolsón también dando vuelta por ahí. Dale. Mira, me pasó al ser un valle, viste, los valles te chupan, y me pasó que caí ahí en la casa de un personaje que se llama José Luis D'Amato, que era de la revista Mutante de Espresso Imaginario, y pegamos mucha onda, y me dijo que si me quería quedar a vivir en su casa, que yo tenía una piecita ahí para mí, y me quedé y dejé la secundaria, y me quedé ahí, después al año siguiente grabé mi disco en esa misma casa, el primer disco. Y siempre es un lugar al que me gusta volver, y por suerte ahora en vacaciones de invierno voy a estar tocando allá. Qué que bueno. Va a estar el Monte Tango, y me convocaron para ir al Monte Tango. Pero siempre es un lugar al que me gusta volver, y me parece que es, me siento bien ahí entre todos mis amigos, y también que encuentro bastante la soledad, me gusta eso, que es un lugar donde pueda estar acompañada y sola. Seguro, anda pensando en anécdotas de San Marcos, cierra y nos contás la próxima. Y en San Marcos vos grabaste tu disco con energía solar, eso lo descubrí hace poco. Sí. Mirá qué bueno. Qué bien. Sí, el primer disco, que la canción que les canté recién es del primer disco, es la última. Qué linda, re linda canción, sí. Grosa, Bien. Te mandamos un beso, Sofi. Que sigas bien, gracias, que siga igualmente. Bien, Gloria. Nos comunicamos la semana que viene y bueno, vayan preparando también acá, que los estamos esperando para venir a Bolsón, ¿no? Me encanta, buenísimo. Bueno, tengan linda tarde y gracias por llamar, aunque fue dificultoso. Gracias, un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Chicas. Pasó Sofía, Viola y su mamá, ¿no? ¿Cómo dijo Gloria? Gloria. Sofía y Gloria pasaron por Los Ángeles de Goga 2:30 de la tarde. Música.